Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió un mensaje de felicitación el 31 de enero a Musa Faki Mahamat, electo como presidente del Comité de la Unión Africana en la 28ª Conferencia Cumbre Estatal y Gubernamental de la Unión. El remitente dice que su elección constituye la expresión de alta confianza y expectativa de los africanos que se esfuerzan por solucionar con su propia fuerza el asunto continental sin intervención de las fuerzas exteriores y lograr la paz, la estabilidad y el desarrollo de África. Y reafirma su firme posición de promover de modo activo las relaciones de amistad y cooperación con la Unión Africana y sus países miembros. Para finalizar, Kim Jong-nam le desea mayores logros en su trabajo responsable para el afianzamiento y desarrollo de la Unión Africana.